¿Hola? ¿Me escuchás? Hola, hola Tulo, ¿cómo te va? Bien, todo bien, yo te escucho bien a vos. ¿Me escuchás, no? Sí, te escucho perfecto, perfecto. Acá estamos bueno, viajando, retornando a Mercedes. Está muy bien. Se sacaron las ganas y pudieron ganar, lo que no pudieron hacer en local hicieron de visitante. El partido más importante es en los dos, en la fecha ahí con Atenas, lo tuvimos como para cerrar en los 40, la verdad que habíamos jugado muy bien y no lo pudimos hacer, y después, bueno, fue una derrota tras otra, y por suerte ayer pudimos quebrar esa racha, ganar el primer partido en la liga para lo que es el club y para lo que es el equipo en cuanto a la confianza y a la cabeza, y bueno, y volver de la ruta con una alegría, así que por ese lado muy contento. Y además frente a Quilmes, que venía bien Quilmes, que viene jugando bien ya desde la temporada pasada, que hizo una buena liga sudamericana, jugando de local, bajándole el goleo, cortándole bastante la vía de gol en cuanto a los perimetrales, que es un tema importante cuando le funcionan Enzo Ruiz, Nico Ferreira, Eric Flor, hicieron un buen juego en ese rubro. Sí, hicimos un gran juego defensivamente, pudimos pararle las dos vías de gol, que creo que son las más importantes, que es a cancha abierta y los tiros de tres puntos saliendo de pantalla. Creo que el equipo trabajó bien ahí, fuimos prácticamente todo el partido arriba, con una brecha de 10, 12, 13, iba ahí, y por suerte en los últimos minutos, más allá de que Flor se encendió y nos metió unos tiros de tres, unas puligol muy rápido, pudimos cerrarlo y ganar, ¿no? Creo que lo más importante era ganar un partido, el primer partido, y cobrar, recobrar la confianza de lo que uno hace día a día, ¿no? Creo que eso es lo más importante, más allá del rival de turno, que como decís vos, ¿no? Viene de hace un año y pico haciendo muy bien las cosas, siendo protagonista y jugando lo que fue la final de conferencia con San Lorenzo la temporada pasada. Franco. Tulo, ¿se sienten en deuda como locales y ahora van a tener cuatro partidos como para poder reivindicarse, no? No, en deuda no, nosotros sabemos que es nuestra primera temporada, igual revés el último nos tocó de local Atenas, Instituto y después San Lorenzo. O sea, nosotros somos realistas, sabemos para lo que estamos, dónde estamos parados. Obviamente toda la noche quería hacer el mejor partido y ganarlo, no importa si viene San Lorenzo, los Lakers o un equipo del provincial. Pero después, eso es bastante lógico. Ya te digo, con Atenas son esos partidos que cuando lo tenés que mantener manoteado, no lo puedes perder porque es muy difícil que se vuelva a dar una situación similar como fue el transcurso del partido. Pero después el Instituto, si bien nos pusimos a 5, fue más por ímpetu, ganas que por juego en sí. Pero yo no creo estar en deuda, de hecho la gente está muy contenta, la verdad están viviendo un momento increíble porque en muy poquito tiempo se encuentra posicionado en el mejor nivel, ni siquiera del país, te diría que de Sudamérica y entre las mejores 5 ligas del mundo, entonces creo que eso es muy alegre y la gente lo reconoce, chido, allá en Mercedes. ¿Y en esta liga que recién está arrancando ya tienen planteados algún objetivo? No, soy competitivo todas las noches. Nosotros tenemos que trabajar para que el próximo partido estemos a la altura de las circunstancias y como se vaya dando, tratar de ganarlo. Eso en la realidad no estamos pensando más allá, sino en cada noche tenemos que hacer el mejor juego, tenemos que estar todos en condiciones, no nos sobra nada, tenemos que estar al límite de nuestra posibilidad y a partir de ahí tratar de ver si se puede ganar el juego. Está muy bien, Tulo, y con respecto a lo que viene, ¿no? Ahora ya para fin de año y con las fiestas en el medio, posiblemente la mayoría de los equipos no vayan a meter ningún cambio ahora, de acá a fin de año. Pero digo, ya para enero, para cuando vuelvan los extranjeros, ¿estás pensando en retocar el equipo? ¿Estás conforme como tenés el equipo hoy? ¿Estás siempre evaluando? No, siempre evaluando, ¿no? Uno sabiendo los puntos flacos que tiene. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de tener todo el plantel completo durante mucho tiempo. Siempre lesionado, falta o buscando extranjero, y eso hace que vos tengas que poner a un jugador que lo trajiste para tal cosa, que cumple otra función, dos posiciones, que trajiste para hacer relevo, tenga que ser titular. Entonces parece que está todo medio feo, medio mal. sea, no es la realidad de lo que uno cuando armó el equipo lo quería, pero lo que sí quedamos con la dirigencia después del 20, reuniendo y ver qué balance hacemos, que si hay que hacer modificaciones, si hay para hacer modificaciones o no, y ahí tomaremos una decisión. Nosotros hasta esa fecha no vamos a hacer nada. Claro, la mayoría de los equipos están, viste, en esa tesitura, porque claro, es una fecha muy complicada esta. Sí, una fecha siempre fue media crucial e importante. Nosotros, lo que sí, por ahí te puedo adelantar, nosotros todos los extranjeros los tenemos con contrato garantido hasta el 20, ahora el 20 de diciembre. Entonces, a partir de ahí hay que hacer una renovación para el resto de la liga o no, eso es así. Entonces, por eso te digo que nosotros vamos a tener una, nos juntaremos a la dirigencia y veremos, vamos a evaluar y de acuerdo a lo que hay que hacer reunión, tomaremos una decisión, pero por lo pronto lo que más me preocupa es que no pudimos tener mucho tiempo el equipo completo, y eso para nosotros en nuestra primera experiencia es fundamental, porque son todos gente nueva, no tenemos identidad o tenemos que buscar la química, entonces se hace más complicado que ellos. Por ejemplo, San Martín le falta a Luca y sigue jugando, después puede ganar o perder, pero sigue jugando lo mismo, y claro, lo mismo claro, le pasa con Lorenzo. Pero bueno, esa es un poco la realidad nuestra, ¿no? Está bien, claro, porque del equipo del Torneo Nacional de Ascenso quedaron dos, quedó Gastón y Sengue y quedó José y Solito. José era suplente y Gastón, claro, bueno, obviamente titular, después son todos nuevos, algunos ni jugaron en el mismo equipo. Entonces es todo un tema que por ahí lo vemos nosotros que estamos ahí adentro y nos preocupamos por esas cosas. Y nosotros está muy bien. Así que ahí estamos. Está muy bien. ¿Cómo ves el nivel de la competencia, Tulo? No, la veo durísima. A mí me ha gustado este cambio de formato. Lo único que por ahí había que rever, cosa que nos tocó a nosotros, ¿no? Que hemos quedado eliminados muy rápido en el Super 20 y estuvimos mucho tiempo parados. Pero me parece que dos torneos cortos está bueno, más con algún incentivo ahí como fue la Sudamericana en este primer torneo. Y que sea una zona única, me parece con más equitativo y me parece mucho mejor, así que por ese lado lo veo bien, y después ya está esto a la vista. Es una liga, la nuestra, que el último le puede ganar al primero en una mala noche. No son como otras ligas que el que viene último ante último va y trata de perder por ahí, que acá somos muy competitivos y todas las noches le queremos ganar al que va de turno. Entonces, y no te concentrás y no te preparás para esa noche, seguramente la pagues. Está muy bien. Tulo, lo mejor, buena fiesta para vos, lo mejor para lo que viene, ojalá que puedan cumplir el objetivo de hacer bien la categoría, quedarse y bueno, sumar una plaza nueva para nuestra Liga Nacional. Bueno, gracias por el contacto, gracias por tu palabra y buena fiesta para todos los tuyos y para toda la radio. Dale, pasamos bien. Abrazo enorme. Fernando Tulo Rivero, el técnico de comunicaciones, primera victoria en el día de ayer, ganándole a Quilmes de Mar del Plata.